Radio Fígaro. Son las 12 menos 10 de la noche, las 11 menos 10 en Canarias. Ya casi ha acabado el día. Es el momento oportuno para tergiversar las noticias. Buenas noches, bienvenidos a Los Santos Inocentes. Hoy nuestros colaboradores tienen una primicia que ofrecernos. Pablo Fraile, Juan Blanco, ¿qué nos tenéis preparado? Buenas noches. Buenas noches, pues hoy venimos dispuestos a dejaros con la boca abierta. Así os lo digo, ¿cómo os quedáis? ¿Muerta, supongo? Vamos. Sí. Tenemos una primicia mundial. Una primicia mundial. Hemos entrevistado al único hombre que se levanta cada mañana, pero cada mañana con el pie derecho. ¿Alguna idea, María? Ni idea, no sí sé quién es. Tú sí lo sabes, pero que te vas a callar porque lo voy a decir yo. Se trata nada más y nada menos que de José María Aznar. Así bueno, es. Bueno. El expresidente se ha mostrado muy receptivo ante todas nuestras preguntas. ¿O no? Expresidente Aznar, muy buenas noches. Que me dejen en paz. Bueno, señor presidente, no se sulfure que llamamos para preguntarle por las facturas de los trajes de CAM. ¿Dónde creen que pueden estar? No creo que anden en desiertos muy remotos. Ni que anden en montañas muy lejanas. Señor Aznar, ¿pero cuánto costaron esos trajes? ¡Cero! ¡Patatero! ¿Pero no se le ha ocurrido tomar alguna medida en relación a este caso? ¿Poner un poco de orden en el partido? Yo pongo los pies encima de la mesa. Bueno, señor Aznar, no queremos molestarle, no es nuestra intención. Aproveche nuestra millonaria audiencia para darle un consejo a su compañero Camps en relación a este caso. Miente. Miente lo más miserablemente que puedas. Pero hombre, presidente... Miente todo lo que se te ocurra con tal de servir a la causa. Señor Aznar, lance ahora un mensaje a todos esos amigos que tienen Europa. Ay. Never listen. Any Muslim apologize me to conquer Spain and to maintain his presence in Spain during 8 centuries. Cambiando de tema, ¿puede decirnos alguna primicia en referencia a las elecciones europeas? Cada voto va a ser un voto. Muy bien, señor presidente. Creo que es la frase que ha dicho usted con más sentido a lo largo de su carrera política. Vaya dos, enhorabuena por la entrevista, chicos. Gracias. Como siempre, nos sorprendéis cada noche con un riguroso trabajo periodístico, ¿eh? Evidentemente. Pero por favor, ¿esperabas menos de nosotros? Quizás que fuera real. Vale, pasemos a la actualidad informativa. Habéis hablado de las elecciones europeas. Ya nos encontramos en la última semana de campaña. Esther nos trae las últimas noticias desde Bruselas. Esther. Noticias muy frescas, María. ¿No lo sabes cuánto? Tan frescas, no creo yo que sean, cuando todo el mundo sabe que esta canción de Maciel tiene más años ya que un saco de almanaque. Alba, por favor, técnico. Deja de bajarte vídeos porno en YouTube y pincha el nuevo single de Maciel. Saca el wiki Shelly para el personal y vamos a hacer un guateque. No os aguanto más. Alba, por favor, corte inmediatamente este tema y ponga algo más actual. Mucho mejor. Como decíamos, desde Europa traemos algunas novedades. El PP le saca 4 puntos de ventaja al Partido Socialista, según la encuesta realizada por nuestro Figaroscopio. La participación ciudadana estimada para estas elecciones será de un 40%, un 10% menos que en las últimas votaciones realizadas. Esther, un momento, porque Juan y yo, el sector masculino del programa, otra vez os hemos superado, chicas. Otra exclusiva. Como siempre, periodismo de investigación. Gracias a un pinchazo telefónico hemos conseguido tener una conversación muy íntima entre el jefe de la oposición y el presidente del gobierno. ¿Cuánto de íntima? No pierdan detalle. Estén atentos porque puede ser la versión española del Watergate. Que tiemble el caso Gürtel. Muy buenas noches. Le reitero la bienvenida. Avanzar en la relación va a ser un objetivo prioritario. Para estimular, para favorecer, para follar. Tengo muchas ganas. Lo que hemos hecho en estos años. Qué bárbaro aquello. Gracias. Pregunto si no estoy siendo injusto con este hombre, que es una bendición para España. Esto es la verdad. Guapo. Gracias. Estoy muy contento. Muy legal, compañeros. Parece que este mes visitaremos varias veces los tribunales. Pasemos a la información seria. Después de que la gripe porcina hiciese su aparición en Hoyo de Manzanares, ahora salta la alerta en Almería, en el cuartel de la Legión. 30 personas infectadas y un animal del que no se dio a conocer su especie. Eso está claro que es la cabra, seguro. Conociendo a los legionarios, la cabra. Pero... ¡Hey! señores oyentes, ignoren las bromas de nuestros colaboradores. Para hablar del tema, tenemos un experto en política sanitaria de la Universidad de Harvard. Pablo Fraile nos ofrece la traducción simultánea de nuestro entrevistado. Buenas noches, Mr. Mike Olfi. Sí. Good night, Mr. Miguel Campofrío. Good night. ¿Cree que el virus puede dar el salto del cerdo a la cabra de la legión? Yes, she's asking, do you think we are the champions, my friend? Yeah, I wanna hold your hand, let it be, oh yeah. El experto habla de que hay altísimas posibilidades de que después se propaguen entre los legionarios por vía sexual, mutado en forma de gripe porcina bovina. ¿Pero hay riesgo de pandemia de este nuevo virus? Mr. Campofrío, do you used to sleep with pigs? Yeah, I used to fuck my grandmother. Okay, Mr. Campofrío. El entrevistado habla de que no hay absolutamente ningún riesgo de pandemia, aunque la posibilidad de que el nuevo virus se expanda y acabe con la... Al entrevistado ha tenido que entrar algo malo, seguro. Creo que la entrevista es un poco raro, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, señor Campofrío. Bye, bye, grandma. Bueno, no tenemos tiempo para más. Buenas noches, hasta mañana. Ha sido un placer estar con todos vosotros una noche más. Aunque no pueda decir lo mismo de estos dos impresentables que nos acompañan. Respeto. Mañana más y seguramente bastante peor. Buenas noches. ¿Quiere probar los sabores más exóticos y moverse de su ciudad? Serpiente cochifrita, gusanos al vapor, gato a la plancha y la especialidad de la casa, orejas de elefante al horno. Además podrás disfrutar de la mejor música india en directo de la mano de Apu el Grande. Si quiere nuevas sensaciones, venga a visitarnos a Restaurante Hindú Yamalajapetinga.